Gracias Marcelina Moreno. Gracias Miguela. Gracias Martita. Ella es mi alegría, mi manera de olvidar que por pobre no me quiere y que ella con otro está. Vos dijiste no quererme, ella me hizo alegrar. Vos sos un pichón de sombra y ella es mi felicidad. Negra, cachivache, traicionera, ella es pura y de noche sale de vida con seta. Ella es mi alegría, mi manera de olvidar, tratar, que por ser pobre no me quiere y que vos ya no está. Marcela Morenero, viva tu sagrada musiquera amiguera, todo puede ya. Y para vos, robo basura. Recuerda la gracia, maldito, por todo el esfuerzo, por el máximo sacrificio que hicieron para venir a ver. Ella es mi alegría y mi manera de olvidar que por Saseo no me quieren y que Ramona con otro. Vos sabés, Pablo. Vos dijiste no quererme, ella me hizo alegrar. Vos sos un pichón de sombra y ella es mi felicidad. Sos negra, cachivache, ella es pura y de noche sale de vida con seta. Ella es mi alegría, mi manera de olvidar, tardar, que por ser feo no me quiere y que vos ya no estás. Para un magneto maldito. Sí, escúchenme una cosa, no sé si le avisaron en la entrada, pero a los invitados o a los que pagaron entradas, con eso incluye ir a mi casa el miércoles que viene a comer un guiso que yo les toco la guitarra, ¿what? Posta postalina, posta postalina, posta postalina. Le paso la edición ya mismo, ya casi todos la saben ahí, pingui pingui.